Quiero y puedo acrecentar mi autoestima. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Puedo y quiero acrecentar mi autoestima. Hoy vamos a hablar sobre algunas actitudes para triunfar. Quiero y puedo acrecentar mi autoestima. Hoy vamos a hablar sobre algunas actitudes para triunfar. Su actitud de hoy es una decisión, como afirma John Maxwell en su libro titulado El mapa para alcanzar el éxito, el cual nos ayuda en esta grabación. La mayoría de las personas con malas actitudes normalmente señalan algo fuera de sí mismos para explicar su problema. Pero usted no puede culpar a nada ni a nadie por su actitud. Esa responsabilidad es solo suya. No es lo que le ocurra a usted, sino lo que ocurre en usted, lo que cuenta. Su actitud no está basada en las circunstancias. Quizás no pueda controlar lo que le ocurre, pero usted es completamente responsable por las reacciones ante lo que ocurre. Es responsable de la rabia que siente cuando su esposa le ha sido infiel, no es responsable de las circunstancias de la infidelidad de su esposa. Tampoco cuenta para la actitud de la crianza, la educación que recibiste. El pasado ya se fue y está fuera de su control. Usted es responsable de no dejar que lo controle en el presente. ¿Pudo usted tener un padre dominante y autoritario? Esa no es su culpa, pero sí lo es el sentirse resentido, el guardar rencor y el guardar un odio contra su padre. La actitud no es las limitaciones que usted tiene. Dado que todos enfrentamos limitaciones de alguna especie, nuestra falta de talento, nuestras limitaciones de dinero, las pocas oportunidades que nos ha dado la vida o que creemos que nos ha dado la vida, una apariencia pobre, usted necesita aprender a vivir con ellas. La actitud no está basada en los otros. Nadie sino usted es responsable de las decisiones que toma hoy. Puede haber sido dañado o sometido a abusos en el pasado, pero a usted le corresponde vencer esas heridas como lo haría con una herida física y pasar adelante, sanar la herida. La verdad es que cualquiera, no importa cuán buenas sean las circunstancias, puede encontrar una razón para tener una actitud negativa. Y cualquiera, no importa cuán malas sean las circunstancias, puede encontrar la manera de mantener una buena actitud. De uno depende totalmente. Uno de los descubrimientos más grandes que puede hacer es que usted puede cambiar. Sus cualidades fueron aprendidas, no heredadas. Sus defectos fueron aprendidos, no heredados. Por consiguiente, puede desaprender lo aprendido y reaprender comportamientos nuevos, actitudes nuevas. No importa dónde estaba ayer o cuán negativas hayan sido sus actitudes en el pasado, puede ser más positivo hoy. Esto marca una diferencia increíble en su potencial y en su vida. Es una idea fundamental para el progreso en la salud mental, para su autorrealización personal. Veamos un ejemplo. Hace varios años se realizó un experimento en una escuela de la Bahía de San Francisco. El director convocó a 3 profesores y les dijo: como ustedes son los 3 profesores mejores del colegio y tienen la máxima experiencia, vamos a darles 90 estudiantes seleccionados por su elevado coeficiente intelectual. Vamos a dejar que ustedes se encarguen de estos estudiantes el próximo año y los lleven a su velocidad y vean cuánto pueden aprender. Los 3 miembros de la facultad, los alumnos y los padres de los alumnos pensaron que era una gran idea. Todos disfrutaron en forma especial ese año escolar. Al final del curso, los alumnos habían tenido un rendimiento entre 20 y 30% más que los demás estudiantes de la zona de la Bahía de San Francisco. El director llamó a los 3 profesores y les dijo: tengo que hacerles una confesión. Ustedes no tenían a 90 alumnos con alto coeficiente intelectual. Eran alumnos del montón. Elegimos al azar 90 alumnos del sistema y se los entregamos a ustedes. Naturalmente, los profesores llegaron a la conclusión que sus excepcionales dotes pedagógicas eran responsables del gran progreso de los alumnos. Tengo que hacerles otra confesión, dijo el director. Ustedes no son los profesores más brillantes. Sus nombres fueron los 3 primeros que sacamos de un sombrero. Entonces, ¿por qué los alumnos y los profesores tuvieron ese excepcional nivel de rendimiento por todo un año? La respuesta se puede encontrar en sus actitudes. Tenían una actitud de expectación positiva. Profesores y estudiantes creían en sí mismos y los unos en los otros. Tuvieron ese buen rendimiento porque creyeron que podían. Su modo de pensar afecta poderosamente su enfoque en el viaje al éxito. Su actitud, querido oyente, hacia la vida determina la actitud de la vida hacia usted. Su modo de pensar afecta poderosamente su enfoque en el viaje hacia el éxito. Lo que creo sobre la vida determina mi percepción de la vida, lo que a su vez determina lo que recibo de la vida. Si espera lo peor, eso recibirá. Si espera lo mejor, aun cuando tropiece con circunstancias negativas, y así será, pues una actitud positiva no las detiene. Puede hacer lo mejor de ello y seguir adelante. Un estudio de Fortune 500, la famosa revista de los ejecutivos, encontró que el 94% de los ejecutivos entrevistados atribuían su éxito más a la actitud que a otro factor, el 94%. Esto le demuestra que si quiere ir más lejos, debe tener una buena actitud. La actitud afecta mucho más que solo su habilidad para tener éxito en los negocios. Un ejemplo: afecta cada aspecto de su vida, aun su salud. Leí en un estudio del Hospital King's College en Londres, Inglaterra, el hecho siguiente. Se hizo una investigación entre pacientes de cáncer a quienes se le había practicado mastectomía. Los investigadores del hospital siguieron el progreso de 57 mujeres, de las que habían tenido una actitud positiva cuando se les diagnosticó cáncer. 7 de cada 10 vivían todavía luego de 10 años. 7 de 10 vivían todavía. Pero de las que se dejaron llevar por la desesperación y el pesimismo durante el diagnóstico, 8 de cada 10 habían muerto. 8 de cada 10 de las pesimistas habían muerto. Otras investigaciones médicas siguen encontrando resultados similares. Usted puede ir más lejos en la vida y vivir más con una actitud que sin ella. Una buena actitud hace posible el éxito para usted. Le da la energía para que pueda seguir su propósito, haga crecer su potencial y siembre semillas que beneficien a otros. Una historia de un muchacho a quien vamos a llamar José. Durante su crecimiento, su madre entraba al dormitorio y lo despertaba a las 5:30 de la mañana, diciéndole: José, va a ser un gran día. Pero eso no era lo que el niño deseaba oír a esa hora de la mañana. Su primer trabajo cada día era salir y traer el carbón para encender el fuego y luego calentar la casa. Lo aborrecía. Un día, cuando su madre entró y le dijo: va a ser un gran día, José respondió bruscamente: no, mamá, va a ser un día asqueroso. Estoy cansado. La casa está fría. No quiero levantarme y traer carbón. Es un día horrible, horrible. Querido, contestó ella, no sabía que te sentías así. ¿Por qué no vuelves a la cama y duermes otro poco? ¿Por qué no pensé en eso antes?, se dijo, creyendo que había dado en el clavo, que se la había ganado a su madre. Despertó 2 horas después. La casa estaba caliente y podía oler el desayuno que estaba preparado. Salió de la cama, se vistió y fue a sentarse a la mesa de la cocina. «Estoy hambriento», dijo. «He descansado bien. ¿Ya está listo el desayuno? Esto está perfecto». «Querido», dijo la mamá, «hoy no hay comida para ti. ¿Recuerdas que dijiste que iba a ser un día horrible? Como madre, voy a hacer lo mejor que pueda para que tengas un día horrible. Vuelve a tu dormitorio y quédate allí todo el día. No tienes permiso para salir de allí y no vas a tener nada para comer. Nos veremos mañana a las 5:30». José regresó a su dormitorio desanimado, triste, y se acostó. Pudo dormir más o menos otra hora, pero eso era todo lo que una persona puede dormir. Pasó todo el día deprimido, triste en la habitación, con un hambre que crecía con el paso del tiempo. Cuando oscureció, volvió a meterse en la cama y trató de dormir. Despertó varias horas antes del amanecer. Se vistió. Estaba sentado a la orilla de la cama cuando la mamá abrió la puerta de su habitación a las 5:30. Antes que ella dijera algo, José se puso de pie de un salto y dijo: «Mamá, va a ser un gran día. Mamá, va a ser un gran día». Lo que era cierto para José es cierto para usted también, querido oyente. Usted puede cambiar su actitud. Quizás no pueda cambiar las demás cosas, las circunstancias, lo que ocurren, pero definitivamente puede hacer que su actitud sea más positiva. Si lo trata, pronto descubrirá que la mejor mano de ayuda está en el extremo de su propio brazo. ¿Qué significa tener una gran actitud? Probablemente haya escuchado la antigua expresión de que una persona positiva ve un vaso medio lleno en lugar de medio vacío. O el famoso cuento o fábula de las dos ranitas que salieron a pasear un domingo saltando con pequeños brincos y tan de malas que ambas cayeron en una olla de leche medio vacía, medio llena. Una de las ranas, que tenía una actitud negativa, se echó a morir, se entregó a la muerte porque dijo: «Yo no puedo saltar desde aquí afuera y me voy a ahogar en la leche, ahoguémonos de una vez». Y la otra comenzó a patalear y patalear y patalear, y de repente notó que la leche se iba haciendo un poquito más espesa, y de pronto notó una bolita que se formaba debajo de sus paticas. Era un trozo de mantequilla, y con ese trozo de mantequilla flotante, ella pudo flotar y saltar fuera de la olla. La actitud negativa y la actitud positiva. Creo en las personas positivas y vamos a dar 5 señales, entre otras, de una gran actitud. Primero, la persona positiva cree en sí misma. Herb True dijo: «Muchas personas tienen éxito cuando otros no creen en ellas. Pero muy rara vez una persona que no cree en sí misma alcanza el éxito». Tenía toda la razón. La primera característica de una persona con una buena actitud es que piensa positivamente de su valor personal. Tiene una autoestima positiva. Aquel que no cree en sí mismo espera lo peor, no solamente de sí, sino también de los demás, Si tiene una autoestima baja, probablemente tendrá que luchar por enfocarse en cualquier cosa que no sea usted mismo, porque siempre estará preocupado por su aspecto, por lo que otros piensan de usted, por su inteligencia, por sus capacidades, por su falta de recursos económicos, por los padres y la educación que tuvo, por si va a fracasar. Sin embargo, cuando cree en sí misma, es libre para verse bajo una luz más objetiva y enfocarse en mejorar y alcanzar su potencial. Y eso hace toda la diferencia. No es de extrañar que el psicólogo Joyce Brothers dijera: no es una exageración decir que una imagen positiva y segura es la mejor preparación para el éxito en la vida. Segunda señal de una actitud positiva. Las personas positivas están dispuestas a ver lo mejor en los demás. Nunca he conocido una persona positiva que no aprecie a las demás personas y traten de ver lo bueno en ellas, dice John Maxwell. Podemos pensar que los otros no valen nada o que son absolutamente maravillosos. Cuando decidimos esperar lo mejor y buscamos lo bueno en lugar de lo malo, los estamos calificando con un 10. La capacidad de hacer esto con los demás es importante por varias razones. Primero, porque usted normalmente ve en los demás lo que espera ver. Si constantemente espera ver cosas buenas en otros, es mucho más fácil tener una actitud positiva. En segundo lugar, generalmente la gente mejora para alcanzar su nivel de expectativa. Si los trata positivamente, la tendencia es que lo tratarán de la misma manera. Si espera que hagan el trabajo y muestra su confianza en ellos, usualmente tendrá éxito. Y en las ocasiones relativamente raras, cuando la gente no lo trata bien, es fácil que no tome esta conducta en forma personal, pues usted sabe que ha hecho lo mejor posible y puede seguir adelante sin permitir que afecte su amistad. Tercera, pueden ver oportunidades donde quiera. El filósofo griego Plutarco escribió: como las abejas extraen miel del tomillo, la más fuerte y seca de las hierbas, los hombres sensibles suelen sacar ventaja y provecho de las circunstancias más extrañas. Sin importar las circunstancias, la gente positiva ve oportunidad en todo lugar. Entienden que las oportunidades no se basan en la suerte o en la posición. Son el resultado de una actitud correcta. La oportunidad existe donde usted la encuentra. Tercer consejo para mantener su actitud en óptima condición: desea dar a otros. Nadie tiene un impacto más positivo que el dar a otros. Carl Menninger, psiquiatra, autor y uno de los fundadores de la famosa Fundación Menninger, dijo: rara vez la gente generosa es gente mentalmente enferma, y es raro que sea gente negativa. Las personas con un espíritu dadivoso son las personas más positivas que conozco, porque dar es el más elevado nivel de vida. Mientras más da la persona, mejor su actitud. Dar es el más elevado nivel de vida. Cuarta, persistencia. Mucha gente fracasa en la vida porque creen en el adagio: si no tienes éxito, prueba otra cosa. Pero el éxito elude a los que siguen ese consejo. Los sueños que se han hecho realidad son el resultado de personas que se aferraron a sus ambiciones, se negaron a desanimarse, no permitieron que el desaliento les pusiera la mano encima. Los desafíos solo son estimulantes para un mayor esfuerzo. Y finalmente, la quinta consejo para una actitud positiva: responsabilízate por tu vida. La característica final de una persona positiva es la disposición de asumir la responsabilidad de su propia vida. Una persona sin éxito evade la responsabilidad, pero una persona de éxito entiende que nada positivo ocurre si no está dispuesto a dar un paso adelante y asumir plena responsabilidad por sus pensamientos y sus acciones y sus sentimientos. Solo cuando usted es responsable por usted mismo, puede mirarse con honestidad, evaluar sus puntos fuertes y sus puntos débiles y comenzar a cambiar. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Acrecentar Mi Autoestima.